Estuvimos hablando en la primera parte lo de 1 Corintios 15. Yo les voy a seguir exponiendo lo mismo. Vamos a partir de la parte donde dice versículos 23 y 24 de 1 Corintios 15. Tengan la Biblia abierta. En 1 Corintios 15 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya reprimido, o suprimido, perdón, todo dominio, toda autoridad y potencia. Ya dijimos algo de esto. Uno, en primer lugar, el Señor, eso ya es historia, Él ya resucitó. En segundo lugar, los que son de Cristo en su venida, esto se llama también arrebatamiento, porque ocurre junto con el arrebatamiento. Tercero, luego el fin. Esto tiene que ver con la resurrección de todos los no salvos. Todo está separado y está claramente expuesto en la Biblia. El Señor resucitó y está hoy a la diestra de Dios el Padre. Dice la Biblia. Nunca dice que María está a la diestra de Jesús o a la diestra de Dios. Nunca. Pero oigan esto, anoten los textos que les voy a citar donde dice claramente que el Señor está a la diestra de Dios el Padre. Hechos 7:56, Esteban antes de morir, el primer mártir, dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Luego vamos a pasar de aquí a Efesios 1:20-23. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto en Efesios 1:20-23. Y en Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. No me pregunten cómo es que Él está sentado allí y todo esto. Yo no sé en cuanto a eso más que ustedes. Pero podemos imaginar a un rey y a alguien que está directamente a su lado. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Y en 1 Timoteo 2:5-6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto en 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Los textos que yo les di son Hechos 7:56, Efesios 1:20-23, Colosenses 3:1, Romanos 8:34 y 1 Timoteo 2:5-6. Fíjense ustedes qué interesante lo que dice aquí en cuanto a Romanos, cuando dice que él, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nunca encontrarán ustedes que hay alguien otro que puede interceder por nosotros, ni un santo, ni una santa, ni canonizados, nadie. Este será el juicio final, el cual nadie, porque finalmente resucitarán todos aquellos que tendrán que comparecer ante el Señor. Todos los muertos de todos los tiempos, todos ellos resucitarán en un orden. Todos aquellos que allá resucitaron, uno que otro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ellos volvieron a morir. Aquellos quien le siguió a ellos fue Jesucristo, y es las primicias, el primero entre los que resucitan y nunca más morirán. Luego, los cristianos, los salvos por la fe en Cristo, todos ellos resucitarán y serán llevados al cielo. Luego, los impíos, los que no son cristianos, resucitarán y serán condenados al infierno. Ahora, ¿está en usted el creerlo o no? Usted puede decir que todo esto es cuento, es cosa suya. Yo seguiré predicando esto porque es la verdad. Es la palabra de Dios la que lo dice. Dice, oigan estas palabras aquí, en Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Quiénes son los que mueren en el Señor? Los que mueren siendo salvos. Son dichosos. A mí me gusta mucho ir a una mortuoria. No es que me gusta la mortuoria en sí, pero ya que uno tiene que ir cuando muere alguien, sobre todo si es pastor, y yo sé que la persona que falleció murió en Cristo, es decir, se fue salva, yo puedo decir con toda tranquilidad que la persona que falleció, cuyo cuerpo estaremos llevando al cementerio, casi siempre ocurre que el cuerpo está allí, está ya con el Señor. Pero es completamente otra cosa cuando usted habla a una audiencia que llora, que se está secando las lágrimas todo el tiempo, que les corren por las mejillas, y tener que decirle, su ser querido que falleció está ya en el infierno. ¿Y cómo no decirlo cuando es la verdad? Bueno, hay alguna manera para decirlo un poco más suave, pero la verdad es la misma. Por ejemplo, decir, si no hizo arreglo con el Señor, está en el lugar llamado infierno. Porque a última hora, como el malhechor de la cruz, pudo haber clamado al Señor y haberle dicho, Señor, sálvame. Te rechacé durante toda la vida. Si tal cosa ocurrió y nadie lo sabe, es correcto que el predicador por lo menos deje en claro que es probable que esa persona nunca dijo haberse entregado al Señor, nunca fue a un templo, nunca fue bautizada como la Biblia enseña, nunca participó de las cenas del Señor, nunca cantó un himno, nunca dobló su rodilla para orar, nada de eso. Pero probablemente fue salva. En los versículos 25 al 28 de 1 Corintios 15 dice algunas cosas, como ya le dije, hoy difíciles de entender. No vamos a tocarlos de nuevo. Pero hay un versículo bien interesante, el 29. ¿Se fijaron lo que dice el 29? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Hay tres cosas que yo escuché que se dice de esto. Bueno, una yo acepto. Tal vez yo digo. Yo no sé cuántos más, pero hay dos que se dice. Alguien se bautizaba por los muertos y alguien se bautiza hoy, los mormones lo hacen. Bueno, primero dicen algunas sectas que hay que bautizarse por los muertos y así ellos lo hacen. Y como digo, los mormones lo hacen. Y hay otros grupos también que hacen que se bautizan por los muertos. No importa cómo es ese bautismo, pero ellos lo hacen. Los otros que yo también escuché que enseñan es el siguiente. Que las personas que confiaban en Cristo, recibían a Cristo en épocas de mucha persecución, y esto hubo en tiempo de Pablo también, recibían al Señor Jesús de todo corazón y casi inmediatamente eran llevados al cadalso, eran muertos. Y si ellos eran muertos, aquellos hermanos de ellos que los veían, que con tanta fe, tanta seguridad, aceptaron la muerte, ya sea por crucifixión, ya sea por apedreamiento, ya sea por lo que fuera, o tirados a animales feroces, algo por el estilo, tanto se animaron que en nombre de ellos, que no podían ser bautizados, ellos se bautizaban. Esto es lo que dicen otros. Yo tengo otra explicación. Tengo la convicción que lo que Pablo está diciendo aquí es completamente otra cosa. Él les está diciendo esto. Ustedes comienzan a dudar de la resurrección. Se dan cuenta que aún los paganos, totalmente en tinieblas en cuanto a cualquier conocimiento acerca de Dios, nunca recibieron la mínima luz del Evangelio. Y sin embargo, están tan convencidos, porque el tema es si resucitan o no los muertos, están tan convencidos que la vida no termina con la muerte, que hasta se bautizan por los muertos. Él usa como argumento para decirle: ustedes están por debajo de los paganos. Los paganos te tapan la boca, porque ellos por el solo presentimiento, su conciencia le dice, y ellos sin embargo aceptan ese bautismo. Pero hay más argumentos, versículos 30 al 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pregunta Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Todo esto en capítulo 15, 30 al 32. En el versículo 30, Pablo dice que él y otros cristianos se jugaban la vida por causa de Cristo. No tenía sentido jugarse la vida por algo que es puro cuento, que no es cierto. Él habla acerca de lo que le pasó en Éfeso, donde casi lo matan. Si ustedes quieren saber a qué se refiere él, porque no hay referencia en el capítulo 15 de 1 Corintios, pero yo le voy a dar la cita bíblica que habla sobre este problema que él tuvo. Hechos 19, 23 al 41, pero no vamos a leer porque es muy largo. El otro texto que yo diría que tendrían que leer también, donde él se juega la vida, no solo él, sino también otros que con él estaban como misioneros, nos jugamos la vida. ¿Por qué? Por algo que es fábula, que es cuento. El otro texto sería 1 Corintios 11, creo que es 2 Corintios 11, 24 al 33. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertos. Y ahí continúa hablando acerca de lo que le tocó vivir. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Es como decir, todo esto yo sufrí por una tontería que ni siquiera es verdad. En caminos muchas veces, en peligros, en ríos, de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo era un hombre muy culto, él no necesitaba, además, él no recibía nada por el ministerio que estaba haciendo. Entonces dice, yo que me expongo a tantos azotes, cárcel, hambre, frío, peligros de asaltos, azotes que tantas veces recibió, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a jugar la vida por algo que no tiene sentido? Y en el versículo 32 dice que él batalló contra los opositores del Evangelio como si peleara contra fieras. Es más fácil pelear con fieras que con aquellos que eran fanáticos y buscaban maltratarlo. Después en el versículo 33, quiero que se fijen lo que él dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Las malas conversaciones eran las palabrerías que salían de labios de algunos individuos en Corinto, donde trataban de ir metiendo la no resurrección, que tal cosa como resurrección de muertos no hay, porque tampoco Cristo resucitó. Ahora bien, pasamos ahora a algo que a mí siempre me gustó. Habla acerca de la imagen de los salvos, 35 al 50. Esta sección debe animarnos a los cristianos, sobre todo aquellos de nosotros que tenemos problemas, algún problema de salud, algunas veces defectos físicos, otras veces defectos invisibles, problema de carácter puede ser, cualquier tipo de problema, dolores de cualquier tipo en nuestro cuerpo. ¿Cómo será el cuerpo que tendremos después? Bueno, para responder a este interrogante, Pablo compara nuestro futuro, nuestra futura apariencia, con la variedad de cuerpos que hay, de todo tipo. Hay cuerpo animal, hay cuerpo vegetal, y cada uno de ellos tiene su propio parecido. Y esto es muy, muy llamativo. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias, bueno, están allí en 1 Corintios 15, y vamos a ver algunos detalles nomás, lo que él dice. Vamos al versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo contesta, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Y a cada semilla su propio cuerpo, es decir, tanto los animales como también las plantas. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, cuerpo humano, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Aquí distingue a los grupos. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Piensen un poco en esto de sembrar en corrupción. Bueno, si sembramos, ¿qué es lo que hacemos cuando sepultamos un cuerpo? Lo mismo que cuando colocamos una semilla bajo la tierra. ¿Qué ocurre con la semilla cuando la colocamos bajo la tierra? Esa semilla se corrompe porque de allí comienza a germinar la planta y comienza a crecer. Para que haya planta, la semilla tiene que echarse a perder. Para que tengamos nuevo cuerpo, glorificado, celestial, eterno, otra imagen bastante diferente a la presente, este cuerpo debe desaparecer, como la semilla desaparece para que haya una planta. Nadie trata de salvar la semilla que sembró. Lo que trata es que esa semilla germine, se eche a perder, pero que de allí surja una planta y luego toda una espiga. Y una sola semilla puede dar cientos de semillas o algo por el estilo. Esa es la verdad y esto ocurre también con el cuerpo. Por eso él habla de peces que tienen su propia apariencia. Luego, naturalmente, que los peces no producen ranas, sino peces. Los gatos tienen gatitos, no cachorros. Las vacas tienen terneros, no corderitos. Nunca he visto algo así. Los conejos tienen conejitos, no comadrejas. Y ahí sigue. ¿Qué es lo que nosotros tendremos cuando muramos? Bueno, seguiremos siendo seres inteligentes, perfectos, sin una sola tacha, no habrá nada, porque todo cuanto tiene que ver con la imperfección, incluso física, tiene que ver con el pecado. Y hay un detalle sobre el pecado y el cielo. El pecado no entrará allí. Por lo tanto, tampoco habrá envejecimiento, tampoco habrá enfermedad, tampoco habrá debilitamiento, y menos muerte. Nunca seremos dioses, pero seremos muy diferentes que ahora. Es decir, no sabemos con exactitud la imagen, pero puesto que seremos perfectos, sin pecado, obviamente nuestra imagen deberá cambiar también. Luego él habla de cuerpos celestiales. Por ejemplo, en el versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Todavía no sabemos porque no estamos en el cielo. ¿Cómo son los cuerpos celestiales? Ahora, notable, porque cuando él dice hay cuerpos celestiales, quería decir, él no dice habrá cuerpos celestiales. Quería decir él que los que partieron a la eternidad ya obtuvieron sus cuerpos. Tal vez. Da la impresión en la forma como él dice. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. La palabra gloria pueden cambiar por apariencia. Una es la belleza de lo celestial y otra la belleza o fealdad, porque nada feo hay en el cielo, de lo terrenal. Completamente otra cosa. Yo a veces leo eso y digo, interesante. Yo quisiera mirarme un día en el espejo y que alguna voz me hable, si fuera uno de esos que oyen voces. Mírate bien al espejo. Te voy a mostrar cómo serás en el cielo. Y completamente otro caballero mira del otro lado a mí, del espejo. Pero a nadie puede darse este lujo, no hay tal. Simplemente no existe esto por ahora. Es una sorpresa. Hay muchas sorpresas que Dios nos tiene. Primero, hizo que nadie supiera cuándo el Señor recogerá a su iglesia y se producirá la primera resurrección. Y la otra, exactamente cómo seremos. Lo único que sí sabemos, que lo que ahora tenemos aquí, poco y nada de esto tendremos allá. Seremos ciertamente mucho mejores, tendremos mejor memoria. Decía una vez una esposa del pastor a su esposo, dijo, ¿tú crees que nos vamos a acordar allí de nosotros, así, entre esposos? Dice él, yo ahora me acuerdo de ti, no creo que seas después más tonto que ahora. Así que tendría que ser mejor y no peor. Es una pena que la gran mayoría de los predicadores prácticamente pasan por alto una doctrina tan importante como lo es la resurrección. Pero el versículo clave para nosotros, porque así espere un poco o no, muy pronto, cuando partamos para estar con el Señor, nos encontraremos con un lugar que yo habré mencionado 2000 veces, por lo menos. Es ante el tribunal de Cristo. Y esto está en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora estamos en el cuerpo. Ahora somos buenos o malos. Ahora hacemos o no hacemos lo que debemos hacer. Ahora servimos o no servimos al Señor. Ahora somos lo que tal vez no quisiéramos ser cuando comparezcamos ante su tribunal. ¿Y por qué? Por ejemplo, hay unos cuantos hermanos en esta iglesia que trabajan y trabajan mucho. ¿Qué anima al cristiano a trabajar si ya es salvo? Bueno, en primer lugar yo les puedo decir que la primera razón por qué uno trabaja es porque el Señor le llama para que trabaje. Sea en el campo del pastorado, sea en el campo de limpiar el patio, sea en el campo de arreglar lo que está desarreglado, sea donde fuere. Yo no tengo duda de esto. No tengo tal vez cualidades para un ministro, dirá alguien. Bien, si no tiene cualidades para ser ministro, hay muchos otros trabajos que se pueden hacer. Permítanme leerles este texto. Lucas 10, 1 al 3 y el versículo 17. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Él no tenía solamente 12, en un momento Él tenía 70 y los envió. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Volvieron los 70 con gozo. Todo esto está en Lucas 10, 1 al 3 y el versículo 17. ¿Saben una cosa? Por ahora, mientras estamos aquí, antes del tribunal de Cristo, ¿por qué hay personas que por nada dejarían de hacer la obra del Señor, aún en medio de serios problemas, especialmente problemas de salud y problemas económicos? Porque ser pastor o ser misionero, trabajar en la obra, no le hace a uno rico. ¿Por qué lo hacen? Por lo que dice en el versículo 17, gozo. ¿Saben por qué tantas veces somos cabizbajos, caminamos en escala menor? Somos como esos días que llueve. Un día mi padre decía a un caballero, qué día feo, un señor mayor, y él dijo, no, es un lindo día de lluvia. Y cuando no llueve por mucho tiempo, la lluvia muy bienvenida. Pero hay mucha gente que prácticamente ya no se ríe. Yo me di cuenta que es tan necesario esto que hasta inventé mi diccionario. Y cuando vengo a la oficina y estoy un poco inspirado, comienzo a escribir. Si alguno de ustedes quiere alguna de esos términos, no los tengo acá, pero son muy originales. Ah, escuchó, dice la hermana. Es para reír un poco, pero la gente ya no se ríe más. Por eso tal vez surgieron la carcajada sagrada. Dicen, bueno, algo tenemos que hacer. ¿Y saben cuál es la solución? La solución es lo que los 70 fueron. Cuando ellos probaron que la gente aceptaba, que la gente se rendía a Cristo, que la gente hacía caso al Evangelio, que la gente se arrepentía, ¿por qué Juan el Bautista permitió que un soldado viniera y le cortara con una espada su cabeza y lo matara allá en el calabozo? ¿Por qué permitió eso? Era joven, 30 y tantos años, seguramente. Y bueno, porque era tal el gozo, era tal la alegría que él vivía al ver a multitudes que iban a él buscando socorro espiritual. Comience solamente a hacer la obra del Señor y usted se verá hasta por acá con el trabajo. No podrá... Y alguien dirá, pero y tú haces todo esto, ¿y quién te paga? Ah, olvídese de eso. Teniendo algo para comer y vestir, me basta. Es difícil entender cuando Pablo habla de esto, que tenemos que conformarnos con cualquier cosa, mientras uno no está en este trabajo. Pero cuando uno comienza a servir al Señor, dice, esto sí que está muy bien remunerado. No recibo dinerito, pero recibo otro signo, gozo. Pocas letras de gran significado. ¿Qué le parece si el Lucas dijera, volvieron los 70 decepcionados? Volvieron amargados y se sintieron defraudados. Volvieron con una sensación de fracaso total. Volvieron quejándose por haber perdido ese tiempo. No dice eso. Volvieron con gozo. Y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les contestó algo tan oportuno. Esto no debe ser motivo de gozo para ustedes, porque los demonios se les sujetan. El gozo de ustedes debe estar basado en que los nombres de ustedes están en el cielo. Esto debe traer gozo. Si usted quiere ese tipo de cristiano, ser uno del montón, total, no soy tan malo. En la iglesia mía hay otros que yo conozco, son peores que yo, así que no estoy tan mal. olvídese del gozo. Yo espero ese día de pago. A mí siempre me gustó el día de pago. Yo también fui empleado que tenía que alguien que estaba entregando los cheques mensuales, y a mí me gustaba ver a ver si tengo todo, cuánto era la deducción y cuánto me queda para poner en el banco, y después en el banco lo depositaba y preguntaba cuál es mi balance. Quiero saber cuán rico soy. Eso no está mal. Escuche esto. Y un día yo voy a comparecer ante el Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 12, estamos en 1 Pedro 5, 1 al 4. Muy bien. Oiga este imperativo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esto es para mí. Cuidando de ella, ustedes son la grey. No por fuerza, sino voluntariamente. O sea, no me tengo que sentir obligado. Voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Ah, yo soy jefe de ustedes. Sobre los que están a vuestro cuidado. Sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe, con mayúscula príncipe, de los pastores, es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo no sé en qué consiste esta corona, pero hay una tal corona incorruptible de gloria. Ahora piense en algunos textos que hablan sobre dos palabras que son casi sinónimos, pero no lo son: galardón y recompensa. En realidad, se usan estas dos palabras en relación al día de pago. La recompensa es directamente la paga por el trabajo que uno realizó. Usted hace algo y tiene que ser recompensado. Acordamos, te voy a pagar tanto por día, tanto por hora, tanto por mes, pago. El galardón es lo que un atleta ganaba. En ambos casos, si se quiere ganar más, hay que trabajar más. El atleta tiene que prepararse mucho para poder tener un físico para ganar, y entonces se distingue. Ahora veamos lo que dice Pablo. Busquen si quieren en 1 Corintios 9, 16 al 18, luego 24 al 27. ¿Está claro? 1 Corintios 9. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Versículo 16. Ahora, él no dice, ay de mí, el Señor me va a castigar. No. Caería en tal miseria, tal tristeza, tal angustia, que dice, no la soportaría. Versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que, así lo haga de buena gana o desganado, el Señor me obliga. ¿Cuál pues es mi galardón? Versículo 18. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, ahora él pasa a comparar con los atletas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, al poner al servicio del Señor su cuerpo, él dice que lo está golpeando. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estas palabras de eliminado se usan mucho también en el deporte hasta hoy. Sí, este es Pablo. Pero la Biblia habla de galardón, por ejemplo, habla de galardón sobremanera grande. Y esos galardones tienen que ver con el atletismo, donde se necesita mucha disciplina. Si alguien quiere ser un buen jugador de fútbol, por ejemplo, si engorda y pesa 250 kilos, yo no sé cómo va a correr tras la pelota. No, tiene que negarse a comer caloría poca, todo se mide, tiene que tener dietistas que sepan mantenerlo y tiene que trotar mucho. Bueno, si no lo quiere hacer, se va. O es eliminado, pesa demasiado o cosa por el estilo. Y ya está, se acabó. Sobre todo si se trata de atletismo donde uno por uno gana o no gana. Usted quiere ser un buen nadador, ¿cuánto tiene que practicar? Esto significa dormir menos, comer solamente lo que es absolutamente necesario para el cuerpo. Olvídese de fiestas, de borrachera, de todo eso, nada de eso. Y de esas comilonas grandes que usted dice, ay, me siento pesado, me parece que tengo un elefante en el estómago. Bueno, hay mucha gente que no puede resistir a los platos y eso. Esto requiere disciplina. En la obra del Señor, si usted quiere, como dice la Biblia, un galardón sobre manera grande, yo francamente no sé cómo explicar eso, pero oiga lo que dice en Génesis 15:1 sobre galardón, si usted anota. Después, porque esto tiene mucho que ver con la resurrección, porque será ante el tribunal de Cristo para nosotros. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Gracias, hermanito Abraham, ya te conocemos. Pero no hay galardón para los infieles. Miren lo que dice, por ejemplo, en Job 31:1-2. Hice pacto con mis ojos, dice él, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él era casado, tenía hijos. Hizo pacto con sus ojos. Porque, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Job 31:1-2. Muchachos, hombres, especialmente varones jóvenes, casados. También existe galardón grande. Por ejemplo, en el Salmo 19:9-11, oiga lo que dice. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién no entiende esto? La Biblia asegura que hay galardón para el justo. Es decir, la persona que es justificada por medio de Cristo, pero que vive esa vida que le agrada. En el Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Es exactamente a eso se refiere. En el Salmo 58:11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. No solamente tenemos vida eterna, pero hay recompensa, hay galardón. Jesús nos dice que debemos gozarnos y alegrarnos, porque nos espera grande galardón en los cielos, no acá. En Mateo 5:11-12, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto en Mateo 5:11-12. En Lucas 6:22-23 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Lucas 6, 22 y 23. Y Jesús dice también que hay galardón grande para quienes aman a sus enemigos y que dan y prestan sin esperar nada. Por ejemplo, en Lucas 6, 35 dice: amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Noten que la cuestión galardón no es sinónimo de salvación. Los mismos salvos seremos diferentes. Unos recibirán, otros no. La vida eterna no reclama ningún trabajo de nadie. El trabajo para tener vida eterna ya fue hecho en el Calvario por el Señor. La salvación Él nos la compró y nos la regaló. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo excepto recibirla, recibir esa salvación como un regalo. Y el regalo no se paga. Si usted quiere recompensar de alguna manera a quien le regaló algo, hágalo. Y usted lo hace a veces. Si usted no quiere, si alguien le regala un auto, último modelo, ¡ja! Te va a decir que, bueno, eso sí que, buen tipo, me dio un auto. Casi seguro que no va a saber cómo pagarle, o sea, no puede pagar el auto, usted no tiene el dinero, es mucho. Pero usted dice, quiero de alguna manera mostrarle que yo aprecio mucho lo que ha hecho por mí. Usted querrá hacerlo. Mucho más que todos los autos del mundo es lo que Dios nos ofrece, la vida eterna, el cielo. Y claro que tendríamos que sentirnos animados para ver qué hay eso de galardones y recompensas. Pablo nos dice que el galardón es producto de que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 1 Corintios 9, 18. Hay grande galardón, como ya vimos. Por ejemplo, en Hebreos 10, 35 al 37, fíjense bien lo que dice. Que no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa no es la vida eterna. Ellos no tenían que trabajar nada para tenerla. Él ya dice a los que ya tienen vida eterna. Está hablando ahora de la recompensa o del galardón que les corresponde. En Hebreos 11, 24 al 26 habla de Moisés. Y fíjense, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, el rechazo de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué veía Moisés que nosotros no vemos? No sé. Pero él estaba dispuesto a sufrir lo que sufrió, en vez de seguir bambaleándose allí en los palacios del faraón, porque era su ahijado. Prácticamente era el príncipe. Pero prefirió sufrir todo lo que sufrió. ¿Por qué? Porque él puso su mirada no en los lujos y comodidades, sino en el galardón. No hay nada de malo que usted trabaje para el Señor porque se siente estimulado por recibir ese galardón. No importa que usted no entienda, debe ser algo bueno, porque requiere sacrificio. Y todo lo que requiere sacrificio a la larga es ampliamente recompensado. En 2 Pedro 2, 12 y 13, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón, negativamente galardón, de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Así como hay recompensa tan grata y agradable para los fieles, hay también recompensa de dolor y sufrimiento para los impíos. Quien desea el galardón completo debe estar en guardia y no desmayar. Segunda Juan 8, fíjense lo que dice. Es bien breve, hay un capítulo muy corto allí. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Será que algunos recibiremos incompleto? Creo que sí, si no, no hablaría de completo. La Biblia menciona un cuarteto específico de quienes obtendrán ese galardón directamente de Salvador. Abran en Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este cuarteto se compone de los profetas, los santos, los que temen tu nombre, y los pequeños y grandes. Ahí están todos en ese versículo. ¿Cuándo? ¿Y quién los va a entregar? He aquí, yo vengo pronto, Jesús dice, Apocalipsis 22, 12. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No solamente nos encontraremos cara a cara con Él, sino que también compareceremos ante su tribunal, no para saber si somos o no salvos, sino para recibir lo que hemos hecho mientras estuvimos aquí. Les voy a dar algunos textos sobre recompensa, pero no lo vamos a leer, solamente les voy a dar. Salmo 10, 14, Salmo 91, 8, Proverbios 24, 14, Isaías. Está demasiado rápido. Bueno, yo sabía que era demasiado rápido. Bueno, Salmo 10, 14, 91, 8, Proverbios 24, 14, Isaías 40, 10, 49, 4 y 62, 11. Abdías 15, es un solo capítulo, por eso no hay solo versículo. Mateo 5, 46. Mateo 6, 1, 2, 5 y 16. Mateo 10, 40 al 42. Mateo 16, 26. Primera Corintios 3, 8 y 14. 1 Corintios 9, 16 y 17, y Colosenses 3, 23 y 24. No todos estos textos hablan directamente de la recompensa, que es otra cosa, que recibirán los cristianos fieles en su servicio para el Señor. Pero, de manera especial, podemos destacar algunos de ellos. Permítanme leer lo que dice Mateo 10, 40 al 42, que ustedes ya anotaron. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Ustedes entienden lo que quiere decir esto? Quiere decir que si usted, él estaba diciendo de profeta, que hoy son predicadores, recibe a un predicador para darle comida, para darle hospedaje, en aquella época no había forma de decir, te doy este dinero y anda y puedes ir a un hotel o algo así. No era posible. Usted tenía que recibirle. La persona, el ama de casa que recibía, el esposo trabajaba para ganar el dinero. Ella tenía que limpiar, tenía que lavar la ropa, tenía que planchar, tenía que preparar la comida. Allí aparece una visita. Viene un predicador, que también come, que también duerme, que también es una persona que ocupa lugar. Y ella dice, ella nunca puede ser pastor, a menos que esté en el centro familiar de adoración. Nunca va a ser pastor. Ella va a ser solamente esposa, tal vez, de ese hermano fulano de tal. Va a ser madre, eso está bien, todo eso está. Y ella dice, bueno, ese predicador, ese pastor, no es justo. Él recibe todo esto, mucho de lo que él enseña, yo podría hacerlo. Y probablemente es cierto. Bueno, el hecho de recibir y hospedar a ese siervo del Señor, recibirá la misma recompensa. ¡Ah, cuán justo es él! Leo de nuevo. El que recibe a un profeta, versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, a un predicador por cuanto es predicador, recompensa de predicador recibirá. Lo mismo que recibe el predicador, recibe esa. Y después va a decir, ah, pero, hermano, ¿te acuerdas cuando estuviste allá en Paraguay, en no sé cuál ciudad y todo eso? Y yo te dije, sí, me acuerdo, y el pollo que preparaste, qué rico que era, que solamente la familia Cantero allá yendo a ¿cómo se llama?, a Nueva Italia, lo sabe hacer. Y ojalá me escuche ella, así me trae mañana uno de esos. Ella sabe hacerlo muy bien. Y entonces descubra que ella recibe exactamente la misma recompensa de ese predicador. Y dirá, Señor, llorará de gozo. Si va a haber llanto allí, será de gozo. Porque dirá, pero yo no merezco. Yo apenas hice la cama, preparé la comida, lavé la ropa, planché la ropa, pero no dije un solo sermón. Fue él que noche tras noche estaba predicando, ya sea evangelización, ya sea edificación, lo que fuera. Yo no hice esto. Y el Señor dirá, ¿leíste lo de Mateo 10, 41? Pero ya no habrá Biblia porque no habrá falta allí de Biblias. Su memoria funcionará. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños o pequeñitos, versículo 42, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No dice que recibirá lo mismo, pero no perderá su recompensa. Por solo dar un vaso de agua fría. ¿Quién no puede hacer eso? Díganme. ¿Es injusto él? ¿Quiere recompensar a aquellos que tienen mucho cerebro, que tienen cabeza grande, que estudiaron mucho, que saben mucho, que fueron dotados por una memoria de elefante? ¿Sabían ustedes que el elefante tiene mucha memoria? Y les voy a decir por qué. Aprenderán hoy una cosa. En San Diego, California, hay un zoológico muy grande y hay elefantes. Y viene el veterinario y le da la inyección, pero aguja de medio kilómetro. Y claro, al elefante no le gusta. Y tiene tal memoria que mientras viene el hombre que da comida, el elefante feliz y contento. Pero cuando viene el veterinario, ¡ay, que se enoja! Pasa un año y recuerda la aguja. Bueno, usted dirá, Señor, yo soy una persona tan inútil. No, no hay inútiles. ¿Cuán justo es Él? Por ejemplo, yo creo que Él me dio algunos dones, porque yo no pude haber de ninguna manera hecho lo que he podido hacer. Pero Él dio dones. Y yo tengo que ser consciente que yo no soy nada mejor que todos los demás. Y aquellos de ustedes que creen que yo estoy muy allá arriba, y ustedes allí, la diferencia es como de un gigante frente a un pollito. Y ustedes son los pollitos, algunos de ustedes, que de verdad son humildes. No. Con Dios no hay eso. Él no hace ese tipo de selección. Él es tan justo y nos da tanto y hace que aquella persona que tiene un deber único, cambiar pañales. A ver las hermanas que cambian pañales ahí en la clase de cuna. En el nombre de Cristo cambian pañales. Me gusta cómo está esto en inglés, porque en el texto que tenemos para hoy, que está allí cuando dice, por ejemplo, en el versículo 51, por ejemplo, de 1 Corintios, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En inglés dice, we shall be changed, seremos cambiados. Y en una iglesia, en Estados Unidos, en el departamento de cuna, pusieron, we shall be changed. Los chicos dicen, seremos cambiados, y pusieron esta cita. Resultó muy simpático, pero esto en español no suena igual, porque dice transformados. La palabra cambiados sería correcta. Bueno, también eso está muy bien, porque esto es lo que ocurrirá. Hermanos, yo espero ese día. No porque yo acumulé mucho. Yo quiero ver lo que me pertenece y las caras de ustedes. Porque estoy seguro que vamos a conocernos, como decía aquel esposo a la esposa. Si ahora te conozco, entonces me imagino que no voy a ser más tonto después que ahora. Te puedo reconocer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 3, 8 y 14. Hay recompensa. Y Pablo decía en 1 Corintios 9, 16 y 17, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Es decir, no aguantaría no hacerlo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tengo que hacerlo, quiera o no. Y todavía este texto, Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay tanta gente, tantos cristianos, que por cualquier cosa se enojan? No voy más a la iglesia. Me ofendió el pastor porque dijo algo que estoy seguro que era para mí. Y sabe, hermano, usted tiene razón. Era para usted. Porque ¿para qué voy a decir algo para personas que no me escuchan? Si usted escuchó, es para usted. Y hay otra cosa. Y esto les digo de todo corazón. Tengan mucho cuidado, especialmente los padres. Ustedes saben muy bien que los padres siempre aman mucho a sus hijos. Y cualquier persona que diga algo contra su hijo, ¡ay, qué! ¿Y él qué derecho tiene? Porque los hijos suyos, por mal criados que sean, para usted son la belleza del mundo. Usted se fija en todos los demás, no hay ninguno tan lindo, ni tan obediente, ni tan bien portado. Y no se trata sino de un malcriado número uno. En mi casa donde crecimos, si un vecino venía y se quejaba con mis padres, esperaba que no se quejara. Yo recuerdo que una vez yo quería visitar tanto una chica. Era linda. Pero tenían perros malos. ¿Y qué hago con los perros? Cuesta. Entonces, era en el campo, había una casa, estaba ahí el corredor hacia el frente, y yo despacito, despacito, despacito subí al corredor. Los perros no se dieron cuenta, me hubieran hecho pedazo. Entonces golpeé allí y justo la gente estaba durmiendo. La chica estaba, qué sé yo, dónde, con otros jóvenes por ahí estaba, digamos, chicas y muchachos que fueron a visitar, no sé nada. No estaba allí. Entonces me dice, ¿quién eres tú? El hombre me dice, y yo le dije, ¿cuál de ellos? Porque éramos 14 hermanos, ¿cuál de ellos? No le dije, número 6 de la serie B, hubiera dicho después. Ya voy a decir a tu papá, me asusté. Pasaron los años, yo me olvidé de eso, muchos años. Y mis padres nos visitaron allá en California. Yo dije, les voy a contar una cosa. Y les conté. Parejo, nunca, nunca dijo nada. El hombre nunca dijo nada. Pero yo ya estaba con un temor. Aún ya siendo mozo, no era muy chico. No sé si me hubiera pegado, ya estaba casi tan alto como él. Pero yo sabía que yo no era el mejor de todos. Si alguien, inmediatamente, si un vecino se quejaba, preguntaba, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Tenía que demostrar que no era culpable. Porque si no, allí nomás, a ver, trae un garrote. Yo tenía, uno mismo tenía que ir a buscar. Y le daba al papá. Y mamá siempre decía, sí, sí, y hay que darle más. Y yo pensaba, no, pero, ¿qué corazón tiene esa madre si dice que hay que darle más? Ya no aguanto, ya está todo rayado. Me hacía número uno, número dos, ¿y qué más quedaba? Y ella decía, no, es porque la cordura bajó. Y yo pensaba, no sabía que era cordura. Bajaba allí en la sentadera. Y hay que pegar para que la cordura vaya y esté en su lugar, en la cabeza. Esa era su forma de actuar. Y después, cuando ya crecimos, ella decía, ustedes no saben cuántas veces yo le dije a papá que descargaste demasiado. Pero, ¿qué haría yo? Miren ustedes la inteligencia que tenía ella, no era psicóloga. Decía, si yo comienzo a decirle, no seas tan bruto, algo así, sería yo la ciudad de refugio. ¿Recuerdan ustedes el caso ahí de Josué cuando había ciudad de refugio para los no culpables? Entonces mamá sería buena y el papá un ogro. No había tal cosa. Y yo ahora cuando veo que está bien querer a los hijos, pero es mala señal para los hijos cuando les damos una señal, aunque fuera no muy elocuente, que ustedes, mis hijos, son buenos, son ellos los malos. No, averigüe bien, es probable que ellos no tengan la culpa, y por eso no hay que disciplinarlos si no tienen la culpa. Aprendamos estos principios, tienen mucho que ver con lo que nos corresponderá al final del camino, porque usted también tiene hijos, y los suyos pueden defraudarle luego, y demasiado tarde dirá usted, con razón que aquel vecino o aquel hermano se estaba quejando, había sido que tenía razón. Por eso, antes de acurrucarse y llorar, ya no voy más a esa iglesia. En esa iglesia hay mucha hipocresía. Y claro que hay. El único lugar donde no hay es en el cementerio. Y por supuesto en el cielo tampoco. Aquí hay hipócritas. Hay muchos hipócritas. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200. Hasta yo a veces soy hipócrita. Claro que sí. Pero tenemos que entender un asunto. Estamos tratando, siendo pecadores, con pecadores, nuestros hijos son pecadores. Entre pecadores, no nos pisemos la manguera. Todos somos pecadores. El día ante el tribunal de Cristo, que tanto tiene que ver con la resurrección de los muertos, será cuando tendremos que enfrentar la realidad, cada uno, la suya propia. Nadie responderá por usted. Los hijos no responderán por los padres no por los hijos. Pero lo que han hecho o no, tendrá que ver. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el momento que nos espera un día. No podemos evitarlo y seguramente tú serás muy justo y has de recompensar a cada uno lo que nos ha de corresponder el día de la resurrección, en la primera resurrección, cuando comparezcamos ante tu tribunal. Muchas gracias te damos por hablarnos de una manera clara y tan oportunamente. En el nombre de Jesús. Amén.